Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos al programa número 26 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Mi nombre es Carlos Lancho y como cada programa es todo un placer acompañarlas y acompañarlos. Con motivo del 8M abordaremos temas relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Pero en esta ocasión hemos querido ampliar un poco el horizonte geográfico. Nos acompaña Germán Romero, abogado colombiano defensor de derechos humanos, y Sheila Prado, investigadora en temas de violencia contra las mujeres en zonas de conflicto. También contamos con la presencia de Gloria Álvarez de Prada, de Amnistía Internacional, nuestra experta en estas temáticas. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo no hablar y debatir acerca de la guerra de Ucrania? Las Naciones Unidas calcula ya que son más de 2 millones de los refugiados en las fronteras de la Unión Europea, quizá lleguemos a 4 millones. Refugiadas, debería decir, porque en su mayoría son mujeres acompañadas de sus hijas y de sus hijos. También hablaremos acerca de la dramática situación de las lideresas en Colombia, que siguen siendo asesinadas por su labor política y social. A pesar de los acuerdos de paz, esa situación parece no tener fin. Finalmente comentaremos sobre la manifestación del 8M en Córdoba, y esta, aunque es una gran noticia, porque luego de 2 años de pandemia pudimos por fin salir de nuevo a las calles, no es la única buena. Como todas las semanas, cerraremos el programa con algunos avances en materia de derechos humanos. Sin más, comenzamos. ¡Va la música! Come to your hush. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Heart of souls. Man, we're out of the ocean. Esta canción 1944 de Jamala es una canción de reivindicación en contra de la guerra, en contra de lo que está pasando en Ucrania. Hace una semana me sentaba a conversar con Amelia Sánchez y Octavio Salazar, profesores de la Universidad de Córdoba, acerca del papel de las mujeres en las guerras. La historia, o aquellos que la hacen, parecen olvidar a las mayores víctimas de los conflictos, porque, como acierta al decir Svetlana Alexievich, la guerra no tiene rostro de mujer. La de Ucrania es la última guerra en la que hemos visto en vivo y en directo las atrocidades que se están cometiendo. Pero no olvidemos que lo mismo viven millones de mujeres en Afganistán, en Yemen y o en Palestina, por poner algunos ejemplos que no resumen ni hacen justicia a la violencia que ocurre día a día en otras partes del mundo. Para entender más acerca de estas cuestiones, acerca de cómo la guerra sí tiene un rostro de mujer, tenemos con nosotros a Sheila Prado, de Brasil, activista e investigadora en temas de mujeres y conflicto. Su trabajo acerca de los procesos comunicativos para la sensibilización sobre la resolución 1325 de las Naciones Unidas arroja luces sobre esta temática. Buenos días, Sheila. Buenos días. La resolución 1325, que es tu objeto de estudio, insta a todas las partes, y te cito, a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia por razones de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado. Esas son palabras del año 2000, y parece que 22 años después no han tenido mucho calado. Pues la verdad que creo que uno de los principales desafíos en relación a la resolución 1325 es justamente su aplicación. Es una resolución que busca ahí como cuatro claves principales: la prevención del conflicto, ¿no? También la participación de las mujeres en ese sentido, la participación en la gestión y resolución del conflicto, ¿no? Cómo se gestiona todo eso en el momento que se da, la protección durante el conflicto y también post-conflicto, y la perspectiva de género en todo lo que se hace, incluso también las medidas ahí de negociaciones, ¿no? Y lo que pasa, lo que observamos en esos 22 años, es una resolución muy importante, incluso también con sus protocolos complementarios relacionados a la violencia sexual, por ejemplo, todo lo que sucede de manera crítica, pero es un desafío la aplicación, y lo estamos viendo claramente en el caso del contexto de Ucrania, por ejemplo, y en otros contextos. En el caso de Ucrania, nosotros vamos ahí para la tercera semana, ¿no?, de conflicto. Tenemos ya ahí más de 2 millones de personas refugiadas, y lo que se habla es de una crisis de mujeres, ¿no? Una crisis de refugiadas, no de refugiados, porque los hombres por la, no sé cómo se dice en castellano, pero creo que la medida marcial, ¿no? Reclutamiento, sí. Sí, los hombres entre 18 y 60 años no pueden dejar el territorio. Entonces, desde la anexación de Crimea en 2014, ya eran dos tercios de mujeres las refugiadas de Ucrania. Se estima que ahora debe ser alrededor de 80%, porque son ellas que están dejando los territorios con personas acompañadas de niñas y niños y acompañadas de personas mayores. Entonces, hay una complejidad grande en ese contexto porque, por ejemplo, la aplicación debería contemplar la protección de las mujeres y de los niños ahí. También una perspectiva de género en quien medía las fronteras y quien también hace todo el contexto de protección dentro del propio territorio. Pero nosotros hemos tenido anteayer justamente el bombardeo de una maternidad, y uno de los primeros alvos civiles ha sido una guardería. Entonces, claro, estamos hablando que en los próximos 3 meses, por ejemplo, hay estimados 80.000 partos para suceder con mujeres ucranianas. O sea, todo eso, para dar un pequeño dato, porque hay un montón de otras violencias que suceden en ese contexto, ¿no? Entonces, el principal desafío es colocar en práctica cuando los ánimos están como están ahí dentro de ese contexto, ¿no? Y una cantidad enorme de personas dejando uno de los mayores éxodos que hemos visto, ¿no? Que está sucediendo ahora mismo en tan poco tiempo. Efectivamente. En el marco de tu investigación, todas estas cuestiones que tú mencionas, ¿no? A mí me preocupa el tema de los corredores humanitarios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Por lo pronto, tanto Rusia como Ucrania no han llegado a ningún acuerdo. Si han llegado a alguno, ha sido para un par de ciudades, me parece, pero sigue siendo dramática la situación. ¿Tú prevés que esto evolucione de alguna manera? O a mí lo que me preocupa, claro, es que las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, pues no tienen mucha agencia también para decidir la seguridad de estos corredores. Es muy difícil de prever lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que la incertidumbre es uno de los factores críticos de los conflictos armados en general, y especialmente en un momento tan acirrado como es lo que está sucediendo ahí mismo, ¿no? Lo que sabemos es que Rusia tiene una intención clara dentro de debilitar ese territorio y también de hacer su corredor hacia Rusia. Y eso involucra lugares donde debería haber un corredor humanitario garantizado, como por ejemplo en Mariupol, o sea, donde debería estar garantizado el paso de las personas de un lugar a otro. Y eso teóricamente se acuerda, pero no está siendo respetado. Entonces, es difícil saber cómo va a evolucionar porque hay todos los otros aspectos geopolíticos también, ¿no? Aparte de los humanitarios, y que al final es lo que acaba incidiendo en la vulnerabilidad o no de esas personas, porque son decisiones políticas o intereses políticos que va a depender un poco de cómo se va conquistando esos territorios o cómo se va acirrando los conflictos en esos espacios para permitir otras salidas. Pero la de Mariupol, por ejemplo, es una que no está siendo respetada y que es fundamental para por donde salen las personas en dirección a Polonia, ¿no? Tienes toda la razón. Hay un fragmento que me gustaría compartir con ustedes de Amnistía Internacional de Ucrania. Russia's invasion to my country is deplorable. It is a violation of the United Nations Charter. It is an act of aggression and an international crime. It cannot stand. As a civilian in Ukraine, as a member of Amnesty International, I look to the UN Security Council for protection, for myself, for my family, for my country, for all those fleeing, for the civil society community in Ukraine operating at great risk. Yet, the Security Council is blocked by the same government that now invades and attacks. This is perverse. It is twisted. It is wrong. I now look to the Human Rights Council and to the ICC with the hope that their responses will be meaningful. This council must create a mechanism to protect the most vulnerable, promote accountability, and preserve evidence of crimes. I also look to Russia, where I see people... Oksana Pokalchuk hace una llamada al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también a la Corte Penal Internacional. Estas son palabras de auxilio para que los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo por las Fuerzas Armadas rusas no queden impunes. A propósito de esto, mi mayor inquietud, Sheila, es la siguiente. ¿Por qué la población civil, mujeres y niños, siguen siendo los más vulnerables en los conflictos a pesar de toda la historia que hemos tenido, a pesar de los acuerdos? ¿Siguen siendo la población vulnerable en las guerras? Yo diría en las guerras y en cualquier tipo de crisis que tenemos, las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, las personas ancianas, pero si cogemos los datos también de la pandemia, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo las mujeres han sido dramáticamente afectadas, y obviamente cuando las mujeres son afectadas, las hijas y hijos son extensión, ¿no?, dentro de ese proceso. Del punto de vista de la sociedad patriarcal, ¿no?, de la mentalidad patriarcal, la mujer entendida como propiedad de los hombres dentro de una cultura es la reproducción biológica de los valores de la cultura de una sociedad. Entonces, claro, hacer con que ese desplazamiento es garantir la no reproducción de esa cultura, de esa sociedad, de esa etnia, de todo eso. Entonces hay un control del cuerpo biológico, o sea, sabemos que la violencia sexual, por ejemplo, es muy grande, o sea, es la humillación, porque se ha entendido como propiedad dentro de la perspectiva patriarcal. Obviamente, eliminar o humillar esa propiedad es humillar a los hombres. Entonces, la mujer todavía es vista como objeto y es vista como una estructura, una ahí de la reproducción biológica de una sociedad, ¿no? Entonces, claro, al sacar eso de ahí, ¿dónde están las futuras generaciones hoy, por ejemplo, de Ucrania? Están saliendo en dirección a las fronteras. ¿Son ellas las responsables por la manutención, garantizar esas vidas para que puedan en algún momento volver, por ejemplo, a reconstruir el país? Sí, lo que está pasando en Ucrania al final es una diáspora. Y bueno, esto, las consecuencias las veremos a largo plazo. Y cuando hablamos de otro tipo de conflictos, ¿no? Por ejemplo, conflictos internos, que también hablaremos más adelante en el caso de Colombia, yo entiendo que has trabajado con mujeres en las favelas de Brasil. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese otro tipo de conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que ahí partimos de una serie de otros tipos de violencias, ¿no? Yo he trabajado con mujeres, normalmente en el contexto de desarrollo sostenible, en contextos de vulnerabilidad, es decir, en favelas, en regiones de sequía, también en pueblos menores, o sea, mujeres en situación de vulnerabilidad, normalmente por una exclusión social, económica, ¿no? Por la falta de estructura que permite ahí su desarrollo personal, su desarrollo profesional y la capacidad de sobrevivencia en la sociedad. Entonces, claro, lo que pasa, por ejemplo, en determinadas zonas, las regiones de Brasil son muy diversas, pero tenemos diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, dentro de las favelas tenemos una serie de desafíos a solucionar frente a los combates ahí dentro del tráfico y también la violencia policial. Pero a las mujeres que están ahí dentro de ese ambiente, por ejemplo, ellas sufren la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia material, la violencia simbólica, la violencia sexual. O sea, hay una cantidad de sobreposición de violencias en esas mujeres. Lo que pasa es que como no son conflictos declarados o no atienden la perspectiva, la definición conceptual de conflictos, entonces, claro, muchas veces eso es invisibilizado, pero estamos hablando de millones de mujeres. Y de nuevo vuelvo al contexto, por ejemplo, de la pandemia, porque estamos hablando de los desplazamientos ahora, por ejemplo, de Ucrania. Pero en la pandemia, en 15 días, en marzo de 2020, de 15 de marzo a final de marzo, 7 millones de mujeres, por ejemplo, han quedado sin empleo en Brasil. En función de la cuestión de los cuidados, por ejemplo, eso expone directamente en la línea de pobreza, ahí de la cuestión de la alimentación, o sea, del regreso del hambre, o sea, estamos hablando de una serie de violencias que obviamente en diferentes contextos van a provocar otros tipos de conflicto. Los conflictos en Brasil son diversos, ¿no? Hemos hablado ya del ambiental, también hemos hablado de los conflictos políticos que han resultado, por ejemplo, en la muerte de Marielle Franco, por ejemplo, algo que no es solucionado hasta hoy, ¿no? Que no hay las activistas y los activistas que son eso, ¿no? Que sufren los derechos, la persecución, pero también que acaban siendo muertos, personas indígenas. Pero hay eso en diferentes regiones, diferentes contextos. Pero yo creo que la violencia en relación a la mujer es extendida por allá, como en otros países también. No, efectivamente, esa es la pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Acerca del contexto de la pandemia, temas de desigualdad en el ámbito doméstico, la vulnerabilidad laboral, incluso la misma violencia familiar, que son fundamentales, ¿no? Al momento de abordar contextos de violencia. También yo recuerdo, bueno, en Perú, que yo soy de Perú, en el año 2020, solo en el 2020, se produjeron unas 18.000 denuncias de mujeres, ¿no? Por temas de violencia, acoso sexual y otras tantas. Claro, es que es inevitable al momento de pensar ahora en conflicto, empezar en violencia, ¿no? Cuando el conflicto se convierte en violencia, en el contexto de la pandemia, ¿no? Vamos a ver si es que ahora también en Ucrania se va a sumar también un contexto de pandemia y se va a agravar la situación aún más. Un par de pequeños añadidos. Por ejemplo, ella ha mencionado a Marielle Franco y solo recordar a nuestros oyentes que este lunes, el lunes 14 de marzo, haremos un acto los de amnistía para recordar el aniversario de la muerte, del asesinato de esta concejala de Río de Janeiro, ¿verdad? Era de tu país, de Río de Janeiro. Sí. Y era invitar eso. Y una segunda precisión. Es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, pero casi siempre se habla de las mujeres ucranianas o de Colombia o de los conflictos que hay en Palestina, de las embarazadas, que a veces embarazadas o que eran recién parturientas o con niños muy pequeños. Pero a veces nos olvidamos de que también hay vulnerables están las ancianas, las personas claro. Ancianas. Y a lo mejor las mujeres ucranianas o las palestinas o de cualquier zona de conflicto se tienen que hacer cargo de sus propios niños de muy pocos años, pero también a veces hay que hacer cargo del abuelo o de la abuela, enfermos o muy ancianos y desplazarse en zonas de conflicto en estas circunstancias. Tú imagino sabes más de esto, ¿no? Tiene que ser también una dificultad añadida, ¿no? Claro, es importante retomar lo que ha dicho Carlos al principio, que estamos hablando del caso de Ucrania porque lo estamos viviendo incluso de una manera relativamente cercana, ¿no? Aquí, y llama la atención todo lo que pasa, los desplazamientos, pero actualmente, según la Escuela de Pau de Barcelona, ¿no? Ahí tenemos alrededor de 30, si no me equivoco, 34 conflictos en andamiento ahora mismo en el mundo, y es más o menos por ahí que ha variado el número en los últimos años, 30, 34, 35 conflictos al año. Entonces, claro, estamos hablando que hay mujeres o situaciones que se vivencian de una manera similar, obviamente variando algunos aspectos contextuales y socioeconómicos, pero en diferentes países. Entonces, lo que estamos viendo ahí es lo que pasa también con mujeres en Afganistán, con mujeres que están en Palestina, mujeres que están, por ejemplo, en Colombia, que, o sea, mujeres que están en diferentes lugares vivencian las mismas dificultades que tienen mucho que ver con la interrupción del cotidiano, interrupción brusca de la vida cotidiana, el desafío de tener que mantener y asegurar y cuidar de la vida en ese nuevo contexto, pero sin el techo y sin esas referencias, ¿no? Todas, sin estructura, la manutención de un hogar que ya no existe, pero la manutención de la vida, ya que ya no existe un trabajo, que ya no existe la seguridad, que ya no existe tu país que te protege, que hay que cruzar fronteras y estar sometido a un contexto que tú no sabes que te va a tocar, y además está vulnerable a las situaciones de ¿cómo se dice? Ay, perdón, se me olvidó la palabra, trata, ¿no? Uh-huh. De trata, de tráfico de personas, la falta de acceso a la cuestión de la seguridad médica, social, cualquier tipo de protección en relación a esos grupos deja de existir en ese momento. Y eso ha vivido, estamos hablando ahora de Ucrania, pero si cogemos el caso de Siria desde 2011, es lo que está pasando con las mujeres de ahí. Hay casos también de parturientes en la monografía de la resolución, hablo sobre eso también. Hay casos de mujeres que han recorrido tramos y tramos de kilómetros embarazadas para poder dar luz fuera de las fronteras por miedo de la violencia y de lo que estaba pasando en Siria. Y eso ha sucedido en todos los otros lugares. Entonces, no podemos olvidar de que eso sigue, que eso está ahí, obviamente con menos visibilidad en los medios de comunicación, porque los intereses son diferentes, porque las cuestiones y el momento son diferentes. Y hay un tramo ahí, ¿no?, inicial, de que se habla mucho, pero un conflicto que se extiende 3-4 años y que se va modificando, se deja de hablar. El caso de Siria está ahí porque lo hemos vivenciado todos también acompañando, ¿no? No, efectivamente. Siria creo que está en nuestra memoria. Sin embargo, es importante lo que tú dices, ¿no? Los medios de comunicación y el poder que también juegan en cuanto a la formación de la opinión pública. Otra idea interesante es la violencia estructural que tú mencionas, ¿no? No es solamente la guerra como tal, sino la ruptura de la cotidianidad y el inicio quizá de un círculo de pobreza que no tiene dónde terminar. Muchísimas gracias, Sheila. De verdad que tu investigación sobre la resolución 1325 es bastante interesante. Les invito a los oyentes a leerla. La acción y el activismo es importante, y en Amnistía somos especialistas, creo, en eso. En la descripción del programa se incluirán algunos enlaces para que nuestros oyentes puedan participar aún más. Inevitable el curso inalterable, inevitable que las cosas se nos cambien. Hay un punto de expansión en nuestro ser que reconoce con certeza la esperanza de un nuevo amanecer. Ha sido tan preciso, nada en nuestros días fue tan claro. Quizás sea todo nos hizo real el amor. Solo seré lo que deba ser. Viajamos a Colombia para acercarnos a otro tipo de violencia. En el año 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Mucho ha pasado desde ese momento histórico, pero el atropello de derechos humanos y los asesinatos continúan. Desde la firma de los acuerdos, 668 líderes y lideresas han sido asesinados. Y en lo que va del año ya han fallecido 17 líderes víctimas de atentados. Las cifras son realmente desgarradoras. Lo son aún más cuando se supone que los acuerdos de paz eran un marco de protección para estas personas. Germán Romero es abogado defensor de derechos humanos en Colombia. Él mismo ha sufrido persecución debido a su trabajo. Buenas, ¿qué tal, Germán? Hola, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sí, justamente yo me encuentro hoy en Europa, en España, concretamente, en un proceso de exilio temporal a través de un programa de Amnistía Internacional que apoya a las personas que ejercemos la defensa de derechos humanos en el mundo, y pues lastimosamente Colombia tiene un récord gigantesco en esta situación. Para comenzar, Germán, a mí me gustaría preguntarte acerca de la figura de líder o lideresa social. No es una figura que quizá aquí en España queda un poco lejana. ¿Qué rol ocupan dentro de sus comunidades y por qué son importantes? Normalmente la persona que ejerce liderazgo social, muchas veces, por ejemplo, a la luz de Naciones Unidas, se le asocia con el concepto de defensor o defensora de derechos humanos, pero yo creo que va más allá. Yo creo que quien ejerce liderazgo social, esas mujeres y esos hombres, muchas veces en territorios rurales, en barriadas marginales, tienen como tres características fundamentales. La primera es que dedican su tiempo, su vida y su capacidad a la transformación social de sus comunidades. Entonces creo que es lo primero, ¿no? Es una persona que se entrega al colectivo, al colectivo feminista, al colectivo de pescadores, al colectivo agrario, a los que defienden que no se haga una carretera, en fin, hay una infinidad de causas. Así como hay infinidad de causas de protección y lucha por los derechos humanos o por la defensa del territorio, hay una multiplicidad de intereses de personas que hacen ese liderazgo para lograrlo. Y lo segundo, creo que es el elemento, es buscan ser agentes de transformación social, canalizar las necesidades de romper algo que en Colombia es muy crítico. Somos el segundo país más desigual de la región, y justamente el líder o la lideresa social, porque creo que hay que hacer un reconocimiento, se ha construido también ese nombre, no solamente es el líder social mujer, sino la lideresa social, cada vez más presente y más fuerte, muy en sintonía con lo que nos venía contando un poco Sheila. Y en ese sentido, esa posibilidad de buscar la transformación social los expone a un nivel de riesgo muy alto. ¿Cuáles son los riesgos? Pues primero los de los agentes de poder, especialmente los agentes de poder económico, político, y obviamente los que están vinculados al uso de armas, bien sea desde grupos armados ilegales o también desde el Estado colombiano, desde fuerzas legales. Y el tercer elemento que yo quisiera como dejar puesto acá es que el líder social tiene una vocación política, de poder ciudadano. El sentido político no visto desde lo electoral, que muchas veces también hacen parte de procesos electorales, y eso es normal y es absolutamente legítimo, sino que también buscan que la democracia tenga realidad, tenga sustancia en los territorios. Entonces ahí hay un poder ciudadano que se concentra en los líderes sociales, y de nuevo, al ser esa figura tan representativa, esa mujer que alza la voz, ese hombre que defiende derechos, pues son el objeto de ataque, ¿no? Nosotros tenemos que decir que con tristeza, en lo que va del año, ya son 36 personas que ejercen liderazgo social que han sido asesinadas, entre esas un gran amigo mío, del cual yo era defensor, van 20 masacres, dentro de las cuales han asesinado a por lo menos 6 personas que ejercían liderazgo social. Y las cifras siguen, ¿no? Lamentablemente en Colombia, desde el 2016, desde la firma del Acuerdo de Paz, ya son 1.322 personas asesinadas que ejercían liderazgo social o defensa de derechos humanos. Y yo no quiero dejar simplemente las cifras del Acuerdo de Paz, ¿no? O sea, de antes del 2016 son miles y miles de personas que ejercían este tipo de liderazgos desde lo comunitario, lo cultural, por ejemplo. Una mujer que ejerce la formación de niñas, niños, adolescentes en materia musical, de música autóctona negra, indígena, también son perseguidas y son objeto de este ataque, y también la categoría de liderazgo social está ahí porque, insisto, es un ejercicio de transformación social. Esos son nuestros líderes y nuestras lideresas, y obviamente por querer transformar esta realidad que tenemos en Colombia, pues son objeto de las balas, especialmente de una desatención del Estado que permite o que las asesinen o que a través de diferentes estrategias las están asesinando. Qué valiosas y valiosos los aportes de estas personas, ¿no? A pesar de ser agentes de transformación social, como tú dices, y a pesar de ser un bastión, ¿no?, en la articulación de los elementos democráticos en Colombia, no dejo de preguntarme por qué los acuerdos de paz no han servido para garantizar esta protección. ¿Cuál ha sido quizá el error en el proceso de implementación de los acuerdos? Es una pregunta llena de complejidades a la cual voy a tratar de dar respuestas sencillas. Primero, es que el mundo hoy ve nuestro último acuerdo de paz, el suscrito en 2016. Yo tengo 40 años y yo he visto por lo menos 6 procesos o más de paz en Colombia, solamente en Colombia, no quiero hablar de la región, y pese a esos procesos de paz, pareciera que los ciclos se reciclan de violencia, y especialmente de violencia contra las personas más marginalizadas, más vulnerables, y estas personas que efectivamente buscan cambios y transformaciones en Colombia. Yo creo que el gran problema de los últimos acuerdos de paz, yo creería que tiene que ver con dos razones fundamentales, y la primera es creer que todo se explica a la sazón del conflicto armado interno. Sí, Colombia tiene un conflicto armado interno, pero no todo puede ser explicado por una guerra interna. O sea, hay unos factores de poder, de corrupción, que son profundamente violentos, y que el ejercicio de la violencia se transforma en el asesinato, en la desaparición forzada, en la tortura, en la masacre, en la violencia sexual, y no necesariamente hacen parte de la conflictividad que puede darse entre dos bandos de insurgencias y el Estado con sus fuerzas legales o con fuerzas paramilitares. Creo que hay una tara que internamente y en la comunidad internacional no logramos soltar, y es, sí, tenemos el conflicto armado y hay que resolverlo, pero tenemos que ver otros escenarios. Alguien alguna vez me enseñó que el conflicto armado puede ser visto como la fiebre de la enfermedad, como un síntoma de una enfermedad más grande. Entonces ahí tenemos un error. Y lo segundo tiene que ver justamente con esto, ¿no? ¿Qué ha hecho para que nuestros procesos de violencia sean tan continuos, se reciclen, sean permanentes en el tiempo? Yo creo que hay varias respuestas y faltarían muchas. La primera tiene que ver con una consolidación del uso de la violencia como la gente que resuelve conflictos de todo tipo en Colombia. Es decir, el Estado resuelve violentamente conflictos. Algunas de las insurgencias han resuelto violentamente conflictos sociales que se generan. Y eso ha hecho, a la luz de la impunidad, es decir, que pasen muchos asesinatos, muchas desapariciones, no logramos consolidar procesos de rendición cuentas serios, pues que se puedan repetir. Si no hay una rendición de cuentas, y no estoy hablando solamente de prisión, sino un verdadero escenario donde la gente que fue responsable y las estructuras que fueron responsables de estos crímenes y de estas violencias le den la cara al país, y el país les diga: ustedes asesinaron, ustedes desaparecieron, ustedes torturaron, ustedes violaron, ustedes desplazaron, ustedes despojaron, ustedes se han destruido este país, pues no va a pasar nada. Y ese es un escenario gigantesco que tenemos ahora. Y la razón más concreta frente a este acuerdo de paz es que es un acuerdo de paz desde que cuando se pensó y empezó a discutirse al que tenemos hoy, son cosas completamente distintas, y lo voy a decir muy rápidamente. Un acuerdo de paz es un acuerdo entre dos fuerzas en conflicto. Entonces ahí ya teníamos el primer un escenario valioso, y es La paz de los fusiles, la paz de las armas, pero esa paz de las armas muy rápidamente deja fuera a la población civil, especialmente a las víctimas, y dentro de las víctimas a sectores muy vulnerables de las víctimas, por ejemplo, las mujeres rurales, indígenas y negras. Ellas van quedando más afuera. Entonces, en las negociaciones, si bien hubo participación de víctimas, por ejemplo, las víctimas de desaparición forzada lograron algo que fue maravilloso y que se creara una entidad única y exclusivamente para buscar los desaparecidos de nuestro conflicto. Pero eso fue una ganancia a las víctimas. Pero en los otros aspectos, las víctimas no tuvieron una representatividad y una voz muy fuerte, ni siquiera la sociedad colombiana. Yo no sé si decir que haber hecho las negociaciones primero en Europa y después en La Habana, eso fue bueno o malo. Yo no tengo los elementos, pero sí creo que ese elemento de distancia hace que la voz de la gente, la voz del que está a pie, de la mujer que está sufriendo, del hombre que busca a su hijo desaparecido, pues no llegue a estos escenarios. Después hay una cuestión de tensión, como en todos los acuerdos de paz, y obviamente la posición más fuerte la llevaba el Estado colombiano. La guerrilla, las FARC, yo creo que entró a permitir que algunas concesiones frente al Estado colombiano. Las acciones del Estado colombiano, de su fuerza pública, no se discutieron dentro del acuerdo de paz, a ellos se les creó un capítulo aparte. Y finalmente, después vinieron una serie de concesiones, unas transformaciones a partir de un referendo fallido que hubo en el 2016, que pues hay que decírselo al mundo, ¿no? Colombia votó porque no al acuerdo de paz en octubre del 2016, algo un poco irracional que nos ameritaría tres programas solamente hablar de esa de eso. Y después vino transformaciones en el Congreso. Y después la Corte Constitucional volvió a transformar, y muchas de las entidades que se crearon también han ido transformando el acuerdo, y ahora también este gobierno también interpreta el acuerdo, perdón que utilice esta frase, a como le dé la gana. Y eso hace que un acuerdo que ya tiene un problema de ausencia de sociedad, pero que es en dos partes, después empieza a ser reformulado por una sola de las partes, la del Estado o la del poder. Que se mantiene en Colombia, y eso hace que hoy el acuerdo de paz haya perdido mucha sustancia, hayamos perdido ya casi 5 o 6 años en temas tan importantes como la sustitución de cultivos de uso ilícito, como la reforma rural integral, como la lucha contra condiciones de inequidad y desigualdad muy fuertes, y algo que es muy importante, el valor de la justicia y de la verdad frente a lo que ocurrió, frente a todos los horrores que ocurrieron. Yo creo que por ahí es un poco de las explicaciones. Y ya nos queremos meter en otros procesos de paz, ¿no? Ya en Colombia se habla de nuevos procesos de paz, y yo creo que si no tocamos más fibras sensibles, como por ejemplo cambiar la doctrina militar y policial, si no cambiamos y depuramos muchas instituciones que ejercen violencia en Colombia, si por ejemplo no le sacamos la presión económica al narcotráfico, es decir, si permitimos seguir persiguiendo a los campesinos que siembran coca y no a donde se consume, y el dinero que circula, porque ese no, o sea, hay que decirle al mundo que el dinero del narcotráfico no es un dinero que vaya por cañerías sucias y ocultas, va por empresas de construcción, va por bancos oficiales, va por campañas políticas, va por muchísimos caminos, y ese dinero mantiene vivo este tipo de conflictividades en Brasil, en Centroamérica, inclusive aquí en Europa, en algunas cosas que se ven. En España también. Recuerdo que en la campaña presidencial del 2018, el partido del actual presidente decía, no, vamos a hacer añicos ese acuerdo, y ahora ese partido está en el poder. Es inevitable, claro, esta asociación realmente ahora, el partido que está en el poder con Iván Duque a la cabeza, ¿realmente quieren seguir adelante con los acuerdos? Yo creo que no hay mucha voluntad ahí tampoco. Es inevitable para mí preguntarte, Germán, si conoces o has trabajado con algún caso de alguna lideresa que te gustaría, o si puedes mencionar, para ejemplificar un poco y conocer, ¿no?, el rostro de todo lo que nos comentas. Sí. Dentro del equipo de trabajo yo hago parte de una organización que se llama DH Colombia, que es una organización que hace acompañamiento y litigio estratégico fundamentalmente en casos de crímenes de Estado y crímenes cometidos por empresas transnacionales, y también acompañamos comunidades étnicas o campesinas que hacen defensa del territorio, de la tierra y los recursos naturales. Hay un sinfín de casos que van desde asesinatos de mujeres que ejercían liderazgo a también a la persecución a las víctimas, a las mujeres que han ejercido como esa vocería de víctimas de crímenes de Estado. Recuerdo yo ahora mismo al Alfamir Castillo Bermúdez, es una mujer que también estuvo en el programa de Amnistía, que nos acompañó acá, estuvo en Andalucía, ella vivió en Andalucía, y ella recientemente, ella ha sido objeto en los últimos 10 años de 3 atentados, 5 desplazamientos forzados, un exilio que fue el que hizo aquí en España y por lo menos 12, 13 reubicaciones de su vivienda y de su familia. Su pareja que la acompañó acá en el proceso acabó de fallecer justamente por la vulnerabilidad que genera Sheila esas segundas violencias después del conflicto, ¿no? Entonces nunca hubo una atención en salud digna y oportuna. Ellos dos se enfermaron y casi que era la lucha por saber quién sobrevivía y quién moría. Sobrevivió Alfamir y murió Humberto. Y ella hoy se esconde en Colombia, pese a que tiene unas medidas de protección supremamente robustas, 2 vehículos de 2 a 8 escoltas armados, pero tiene que vivir escondidos. Y todos los militares y toda la línea de mando que ejecutaron a su hijo y que la han perseguido, que logramos las condenas después de unos litigios muy fuertes, hoy están en libertad por el acuerdo de paz. O sea que hay unas incongruencias muy fuertes. Gloria Cuartas, una mujer de oposición política de la región de Urabá, una mujer perseguida desde que fue exalcaldesa de apartado en los años 90, posteriormente se volvió defensora de derechos humanos, lideresa política de oposición, sigue siendo atacada. Inclusive en el marco del acuerdo de paz, varias de las instituciones creadas mantienen un discurso estigmatizante, un discurso que la vincula a la insurgencia, que justamente eso fue ya supremamente desacreditado judicialmente. Tenemos, y yo quisiera como también plantear algo que es muy valioso y es el trabajo y la renovación generacional que está viviendo Colombia en materia de defensa de derechos humanos y de liderazgo de víctimas. Hoy son mujeres muy jóvenes que ejercen esa defensa o que llevan esa vocería. Nosotros tenemos, esto es muy difícil decirlo, muy duro decirlo, acompañamos y representamos chicas de 16, 17 años que sus parejas o sus amigos han sido asesinados en el marco de las protestas del año pasado del estallido social y se han vuelto las voceras del movimiento popular por una transformación y reforma de la Policía Nacional porque se respete la protesta social, pero están siendo víctimas de persecución y entonces se vuelve un desafortunado juego del gato y al ratón, ¿no? Tratarlas de proteger, moverlas en algunas partes de la ciudad, pero saber que el poder que está detrás es el de la policía, que está en todas partes de la ciudad y hace muy difícil poderlas proteger. Hay miles de casos así que son muy lamentables y quisiera cerrar con un caso muy pequeño. Otra mujer valiosísima, una lideresa que hemos representado, se llama Adriana Arandia o Adriana Celi, es la hermana de Rosa Elvira Celi. Rosa Elvira Celi es un caso muy conocido en Colombia y que las luchas feministas en Colombia lo tienen porque en pleno centro de Bogotá, en pleno parque más importante de Bogotá, fue objeto de una violencia sexual fuertísima, atacada con puñales, empalada. Y posterior a eso, la atención en salud, en urgencias por la policía, por los servicios de salud de Bogotá, por los diferentes actores, por el hospital, fue tan mala porque es una mujer, porque es pobre, porque fue violada, entonces todo era retrasado y terminó muriendo y a partir de ella se crea la ley Rosa Elvira Celi, que es la ley que le da el nombre a los feminicidios en Colombia y su hermana era una mujer absolutamente cotidiana, diseñadora de cosas y le tocó volverse a fuerza de tesón y del caso, del duro caso de su hermana, de lo que nosotros le llamamos la tolerancia estatal contra la violencia contra la mujer, porque a veces no es simplemente el ejercicio de atacarla, sino de tolerar esas violencias. Adriana, pues se volvió una gran lideresa popular feminista que le enseña a los policías, a los bomberos, a las instituciones cómo atender a las mujeres atacadas, violentadas, que busca la prevención y obviamente en el marco de eso, objeto de persecución, objeto de amenazas y también de nuevo tratar de lidiar eso con el día a día. Y quiero decirlo para cerrar, hay un triángulo perverso y es el poder que la ataca, los poderes que atacan las mujeres, el escenario de marginalización y empobrecimiento social, y finalmente una violencia por la razón de ser mujer. Esos tres elementos las ponen en unas las tienen en una posición muy muy muy complicada en mi país, y me imagino que en América Latina es muy similar. Yo quería hacer una pregunta muy facilita, más que a lo mejor por mí, también por los oyentes. Tú has empleado de que estas chicas jóvenes son las nuevas voceras. Es que digo que la palabra vocera aquí suena un poco como, yo la entiendo, pero yo que soy vieja, como arcaica. Imagino que eso quiere decir portavoces, o también podríamos llamarlas, estas chicas jóvenes, líderes, las nuevas lideresas. Vocera es portavoz, ¿no? Sí, sí es. Son las nuevas lideresas de los crímenes cometidos por la Policía Nacional, por poderes, por ejemplo, de multinacionales que afectan ríos. Acompañamos a Isabel Cristina Zuleta del Movimiento Ríos Vivos, que es una mujer supremamente valiosa, también muy perseguida. Y son mujeres muy jóvenes, ¿no? Que cuando yo digo voceras, es que le dan cuerpo y le dan voz a lo que sí. Todos pedimos, que es un poco de justicia y un poco de igualdad. Sí, es que aquí se emplea esa palabra. Y luego una pregunta muy también, si me puede decir, María Esperanza también estuvo aquí en Córdoba, ¿eh? ¿Sabes algo de ella últimamente? Porque sé que estuvo hace 5 o 6 años, nos visitó aquí en Córdoba. María Esperanza, el apellido no me acuerdo, perdona. No la tengo en este momento presente, bueno. Sino con mucho gusto te daría cuenta de la vida. Sé que estuvo refugiada Anistía también, estuvo también como tú. Hay tantas preguntas que me gustaría hacerte, Germán, qué pena por el tiempo que tenemos, pero para cerrar, estas historias de vida yo creo que también son un ejemplo para muchas otras personas en Colombia. ¿Tú crees que existe alguna esperanza ahora que este año también hay una vez más elecciones en Colombia? ¿Cómo ves el escenario de aquí a los próximos 5 años? ¿Tú crees que las cosas podrían mejorar o lo ves? Yo soy pesimista de profesión, pero si no creyera que se pueden transformar estas condiciones, no seguiría haciéndolo. Entonces, le apuesto indudablemente a que esa transformación llegará. ¿Qué es hermoso de este último momento histórico que vive Colombia? Ya dije un poco este recambio generacional que inclusive me ha atropellado a mí, pero con alegría, ¿no? O sea, me siento muy bien por eso. Pero hay algo también, ya que cuentas un poco las elecciones, por primera vez tenemos una candidata mujer a la presidencia de la República y es negra, viene de un proceso popular, es lideresa social, es defensora de derechos humanos. Y al principio, hay que decirlo con claridad, hubo un poco de burla frente a que ella pudiera aspirar. Recuerdo yo que Angela Davis, esta gran feminista, la rodeó un poco, pero después ella misma ha sido maravilloso el proceso de defender su campaña y de que nos reconocemos no solamente las mujeres, sino también muchísimos hombres, muchísima gente que queremos una transformación en Colombia, en lo que ella está haciendo en los debates, en su campaña. Es una campaña llena de colores, como es Colombia, es una campaña de apostarle a la vida. Y cada vez las mujeres llevan una vocería mucho más fuerte en la campaña electoral, con micromachismos, patriarcados, calladas, golpes en las tarimas, en fin, un sinfín de cosas que pasan, pero yo creo que nosotros no podemos renunciar, no sé si a la esperanza, pero yo sí creo que a la transformación social y a la paz con justicia social, que es la apuesta que nosotros le hacemos en Colombia. Y creo que estas elecciones es un escenario más, ¿no? O sea, creo que es importante jugársela ahí políticamente, pero no podemos poner todos los huevos en las elecciones, como se dice popularmente. Creo que hay que fortalecer el movimiento social. El movimiento social, así haya un gobierno afín, tiene que ser fuerte, justamente porque hay un gobierno cercano, tiene que ser crítico. La defensa de derechos humanos tiene que exaltarse. O sea, no podemos olvidar la sociedad, no podemos olvidar el activismo, no podemos olvidar la movilización social y no podemos olvidar, por lo menos, transformar en el día a día las condiciones y esperar que hayan un cambio en nuestro Congreso, en nuestro gobierno nacional, que yo creo que con el solo hecho de que dejen de estigmatizar a las lideresas sociales y a los defensores de derechos humanos y que nos permitan trabajar un poco más en paz, creo que eso ya sería una ganancia. Muchísimas gracias, Germán, por tus valiosos aportes. La verdad es que no sabes cuánto nos han ilustrado. Sí. Me quedo con eso último, la importancia del activismo para defender a todas estas lideresas y líderes en Colombia. Sí, sí, gracias. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Después de 2 años de pandemia, por fin hemos podido tomar las calles para reivindicar los derechos de las mujeres. Lo lamentable es que durante este tiempo la violencia ha aumentado en diferentes partes del mundo. Agnes Kayamart, de Amnistía Internacional, recuerda que, y cito, las crisis del mundo no afectan por igual a toda la población. El desproporcionado impacto para los derechos humanos de las mujeres y las niñas está bien documentado, y aún así es desatendido cuando no directamente ignorado. Hablamos de Ucrania, Brasil, Colombia, pero también quiero mencionar a Perú, que lo comenté hace un momento, porque según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante los primeros 6 meses del confinamiento se produjeron 18.439 denuncias de mujeres, de las cuales 2.693 fueron por violencia sexual y 8.418 por agresiones físicas. Esta elevada cifra revela la enorme vulnerabilidad de las mujeres durante el tiempo de confinamiento del 2020. Antes de entrar de lleno en el tema del 8M, esa semana el grupo local de Amnistía está presentando una exposición de arte de Elisa Ortega Montilla en la República de las Letras. Ese sábado a las 12 estaremos en un conversatorio con Germán, así que están todos invitados. Gloria, cuéntanos un poco sobre los objetivos de esta exposición, por favor. Sí, bueno, antes de hablar de esta exposición, quería aclarar que ya hace 25 años que estamos organizando exposiciones aquí en Córdoba, cada 2 o 3 años, no cada año, ¿eh? La primera fue en 1997. Entonces, los objetivos de esta exposición, la que está ahora mismo en la República de Tas, son comunes con los anteriores, aunque también nos hay específicos, claro está. Bueno, los objetivos, quería aclarar que, en primer lugar, evidentemente, se trata de difundir las actividades, las campañas de Amnistía, evidentemente, la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, y en especial, los derechos de las mujeres, que hay gente que se olvida que también son derechos humanos y está clarísimo que no son o deberían serlo. En segundo lugar, esta exposición tenemos como objetivo pues lograr captar pues nuevos socios o simpatizantes o ambas cosas mediante acción de eventos, tales como lo que tú has dicho antes, la conversación que hubo entre Octavio Salazar y Amelia, que antes se me olvidó decirlo, que es socia de Amelia Sanchís, que todos ustedes, los oyentes, la conocerán, es, además de buena amiga nuestra personal, además es socia de Amnistía y pertenece al mismo colectivo feminista que yo, a la Asamblea Feminista de Córdoba Hierbabuena. Pues bueno, ellos tuvieron una conversación. Mañana, como tú has dicho, hablará Germán, al que ustedes acaban de oír. Tendremos a Germán en República de las Letras mañana a las 12. Mañana mismo, mañana sábado. Y luego el próximo lunes también quería comentar que también dentro de estos eventos paralelos a la exposición habrá un acto en homenaje a la brasileña Mariel Franco, de la cual tenemos hablado, que esa será el lunes a las 6 de la tarde, a las 18:00, será el acto de homenaje a Mariel Franco. Y luego y acto seguido, a continuación, ese mismo lunes, también habrá una charla, una ponencia, digámoslo así, de la Asamblea Feminista de Hierbabuena, precisamente un título interesante y necesario, que es Precariedad, Mujeres y Derechos Humanos. Porque, como todos sabemos, a las que más el trabajo precario es muy lamentable, pero afecta más incluso a las mujeres que a los hombres. Bueno, no quiero ver, eso ya el lunes lo podrán ir ustedes. Y por último, y no menos importante, también, evidentemente, es recaudar fondos. Recaudar fondos mediante la venta de las pinturas y grabados que Elisa Ortega Montilla, de manera muy generosa, ha cedido a esto. Por cierto, esta exposición también invito a que vayan a verla, porque aún estará unos cuantos días más, creo que estará hasta el 15 o 16, hasta el martes de la semana que viene, y ya podrán verla. Es una pintura muy vanguardista, muy atrevida, y quiero, sobre todo, la pusimos en el mes de marzo precisamente, para que coincidiese con el 8 de marzo, pues se titula La historia no contada, la historia de aquellas mujeres que han luchado por defender las lideresas, como decía antes Germán, que han luchado. Hay desde científicas como Marie Curie, campesinas, lideresas, pintoras, científicas, y entonces es importantísimo. Pero también esta exposición rinde homenaje de manera muy vanguardista a aquellas dos mujeres anónimas que han luchado por mejorar la vida colectiva. Las campesinas, las zapatistas, un montón de mujeres, las sufragistas, con nombre o anónimas. Entonces, creo que es importantísimo visitar esta exposición por su valor estético y también por su valor ético. Bueno, el oyente que quiera saber más de ella, por cierto, creo que Carlos, hemos puesto un enlace, ¿no? Sí, efectivamente, los enlaces podrán encontrarnos en la descripción del programa. Gloria, tú también has sido nuestra reportera este 8M. ¿Nos puedes contar brevemente qué tal salió? Va a ser difícil. Bueno, según las cifras, unas 6.000 personas, según la organización, y unas 4.500 según la policía local. Pero bueno, la guerra de cifras es lo de menos. Lo importante, y que a mí me da mucha alegría, es que por fin, después de 2 años de pandemia y de no poder salir, como antes hacíamos, al espacio público, ahora las mujeres hemos podido salir a la calle. La manifestación fue festiva, hubo tamborada, hubo también, se cantó, se gritó, se gritaron consignas, hubo muchísimas pancartas, pero a mí sobre todo lo que me dio mucha alegría es que, además de muchos colectivos que estábamos allí, había mucha gente joven. Había gente de todas las edades, migrantes, había, evidente, muchas mujeres, los hombres, nuestros aliados también en la lucha, había personas transexuales. A mí me emocionó y había muchísimas pancartas con lemas muy interesantes, del cual solo quiero destacar uno. Había uno que, por ejemplo, decía, soy feminista, soy pro derechos, o solo sí es sí. Y también había muchas que también hablaban de un feminismo inclusivo, que es el que mejor defiende y acoge a todos los que luchamos por una transformación de esta sociedad patriarcal. Muchísimas, muchísimas gracias, Gloria, por contarnos la experiencia de este 8M. Esperemos que el próximo año sea igual, o mejor. O mejor. Gracias. Thank you. what would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do Como todas las semanas, les traemos algunas noticias que se deben celebrar. Aplaudimos el esfuerzo de todas y todos los que han estado involucrados. Sí, muchas gracias. Bueno, teníamos varias noticias, pero por falta de tiempo daremos solo una y otros muchos temas quedan pendientes para el próximo programa. Prometido, e intentaremos cumplir nuestras promesas. La única noticia muy breve que voy a intentar resumir es que la Corte Constitucional de Colombia ha fallado a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que a partir de ahora, durante las primeras 24 semanas, será legal. Después de ese plazo, solamente lo será en tres supuestos: en riesgo para la vida o salud de la mujer gestante, en caso de malformaciones fetales y cuando el embarazo sea el resultado de violación, incesto o inseminación artificial no consentida. Ahora, claro, hay que aclarar una cosa, que en Colombia, como aquí, una cosa es el respeto de la ley sobre el papel, el respeto de un derecho, quiero decir, y otra cosa es que su aplicación práctica habría mucho que comentar después, el ejercicio práctico de ese derecho. Pero bueno, eso si no, lo hablaremos el próximo día, estos matices y detalles tan importantes. Claro que gracias. Sí. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados. Creo que ha sido unas aportaciones interesantísimas. Nos vemos la próxima ocasión aquí en Clave de Amnistía. We shall Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.